Querido Dios y Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, santificado, Señor, es tu nombre. Gracias por el aliento de vida que nos regalas en esta mañana, Señor, para estar un grupo de tus hijos, cultivando las Escrituras, conociendo, Señor, la invitación que tú nos haces, y viendo el plan de redención y cómo tú deseas que estemos listos para tu venida. Cuán gloriosa será, Señor, esa mañana. Que cada corazón aquí conectado, Señor, tenga un encuentro personal contigo. Pueda comprender, Señor, el mensaje que tú nos quieres dar a través del hermano Donald. Y que tú recuerdes, Señor, cada petición personal y en cada corazón también, Señor, para que sea contestada conforme a tu voluntad. Lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Vamos a abrir la palabra santa, palabra maravillosa. Quizás para nuestros hermanos que se están conectando por primera vez, que alabo a Dios porque de pronto el sábado pasado estuvimos acompañando a la hermana Laura. Deseamos pasar el sábado con ella, así que viajamos el viernes a la casa de ella. Y el sábado en la iglesia la pasamos muy bien. Llegó un buen número de hermanos a la iglesia. Y allí estaba cuando alguien me pregunta acerca del grupo de estudio. Yo, sí, es verdad, tenemos un grupo de estudio a tales horas. Dice, agrégame, por favor. Le digo, pues la regla es que todo el que quiera bien puede. Así que fue allí como nace conectar a tres hermanos que tienen el mismo espíritu misionero que caracteriza a este grupo. Pasamos tiempo con una familia nueva, conocida, y fuimos testigos de cómo Dios los está utilizando en la obra, cómo Dios ha hecho literalmente milagros maravillosos, y espero que ellos, al igual que nosotros, puedan disfrutar los estudios de la palabra de Dios. Y por causa de ellos, necesito recapitular un poquito para que ellos puedan comenzar a ver el cuadro del por qué estamos estudiando Daniel y Apocalipsis, y hoy estamos en el libro de Esdras. La importancia de estudiar el libro de Daniel y Apocalipsis es precisamente por lo que hemos visto, que ha sido inspiradamente dejado para nosotros en testimonios para ministros. Vimos claramente que cuando los libros, dice textualmente, voy a ver si puedo accesar a esta información acá, vamos a ver. A ver si lo tengo dificultad acá. Dice testimonios para los ministros, página 114. Dice, cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, no quiere decir que no se sepa nada, que el miembro regular de la iglesia esté completamente en la ignorancia del libro de Apocalipsis, pero cuando sean mejor entendidos, los creyentes, esto es para allá al pueblo de Dios, tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Y yo puedo tener la seguridad de que esto cada uno de los conectados hasta hoy día, desde los que venimos de los meses que han pasado, puede dar testimonio por sí mismo de que esto es veraz, así como lo leemos, así es. Precisamente era lo que estaba escuchando del testimonio de Diógenes, el cual es el mío. Se tiene una experiencia completamente distinta, una percepción diferente, un agradecimiento profundo en la palabra de Dios cuando uno comienza a entender mejor los libros de Daniel y Apocalipsis. Estamos en el libro de Daniel. Los tales, sigue diciendo la cita, recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo. Gloria sean dadas a Dios por esa rica y hermosa promesa. Que se les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Esta declaración, esta promesa va más allá de lo que podemos entender en este mismo instante. Hay más, mucho más de lo que hasta aquí podemos nosotros decir. Gracias a Dios por estos estudios, gracias a Dios por lo que estamos recibiendo por el Espíritu Santo, porque de plano, yo mismo le respondí a Diógenes, he estado viendo cosas tan cautivantes, tan profundas, tan lindas, tan maravillosas después de que comenzamos este estudio, cosas que nunca antes, ni de cerca, ni en sueños, había visto. Bien se cumple la promesa que donde dos o tres, es que donde se estudia entre dos o tres, y para Dios no le hace diferencia que estemos regados en diferentes puntos del planeta, ya sea Belice, Venezuela, Cuba, Estados Unidos, México, Guatemala, Bolivia, donde quiera que estemos, nos podemos unir con el mismo deseo unánimemente, y cuando eso sucede, Dios bendice, Dios desciende, Dios es el maestro, Dios es el que dirige, el Espíritu Santo, ¿verdad? A toda verdad. Y al conocer la verdad se cumple lo que está escrito. Somos libres. Y lo que estamos experimentando, hermanos, a través de estos estudios es la libertad en Cristo Jesús. El gozo anticipado de los portales del cielo. Yo alabo a Dios y bendigo su santo nombre por haber puesto en Marlene y en Dio, en Diógenes, de que comenzáramos algo que solo la eternidad mostrará el alcance que tuvo, y a cada uno de ustedes que paga el precio de los de acá de Guatemala tener que despertar un poquito antes, y los que están allá ya en sus movimientos diarios, en sus quehaceres también. No es fácil, pero vale la pena, es remunerable, y que Dios sea con cada uno de ustedes. Ahí está la promesa, al entender mejor, Daniel, el carácter que todos deben de poseer. Está allí. Hermanos, nunca le había dado la importancia, aun cuando tenía números del libro de Daniel de memoria, pero nunca había apreciado esto que se nos promete al entender mejor el libro de Daniel. Dice el Cristo triunfante, página 336, el libro de Daniel. Al libro de Daniel se le quita el sello en el Apocalipsis de Juan y nos lleva adelante hasta las escenas finales de la historia. Imagínense, sigue diciendo, testimonios para los ministros, el Señor bendecirá a todos, hombres y mujeres, porque Dios no hace excepción de persona, aquellos que con dedicación, con esfuerzo, con anhelos de una vida mejor, tanto aquí y tener la seguridad de que por fe la venidera les pertenece. A todos Dios bendecirá, a los que con humildad y mansedumbre traten, escuche bien la palabra que tiene, traten de comprender lo que se revela en el Apocalipsis. Dios promete bendecir a aquellos que traten de entender qué es lo que enseña Daniel y Apocalipsis. Este libro presenta en forma tan vívida escenas de inmortalidad y está tan lleno de gloria que todos los que lo lean y escudriñen con fervor recibirán la bendición prometida a aquellos que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas. Está la promesa, el por qué debemos de estar deseando, escudriñando, entender mejor el libro de Apocalipsis. Dice esta otra declaración: existe una gran necesidad de estudiar el libro de Daniel. Existe una gran necesidad. Y yo puedo detenerme acá y decirles, hermanos, todo lo que vemos tristemente en nuestro medio, todo lo que lastima el corazón porque sabemos que no se está llevando o conduciendo conforme a la voluntad de Dios, es únicamente porque no se aprecia las lecciones reveladas en el libro de Daniel y Apocalipsis. Hay un nivel de ignorancia dentro del pueblo del libro de Daniel y Apocalipsis que hace que se viva de la manera que se vive, que se enseñe lo que se está enseñando al pueblo, que se le alimente con chatarra y no se le ponga alimento nutritivo, saludable. Es esa lack de under, de la falta de comprender lo que está allí revelado para nosotros. Entonces existe una gran necesidad de estudiar el libro de Daniel y del libro de Apocalipsis y de aprender cabalmente los textos a fin de saber. Perdón, aquí. La cita se me ha movido. A ver, aquí necesitamos. Salgo de aquí, en un momento. Ok. Aquí estamos. Decía, porque no me aparecía la cita. No me la da. Bueno. Ya luego les pongo esta cita en el grupo de WhatsApp para que terminemos. No me quiere dar la cita. ¿Dónde está lo que les estoy leyendo? Bueno, dice, continúa la cita diciendo: se me ha mostrado definitivamente que muchos saldrán de nosotros Muchos, qué triste, ¿no? Miren a dónde va a conllevar el no conocer estas lecciones de vida que se encuentran en el libro de Daniel y Apocalipsis. Muchos saldrán de nosotros y prestarán oídos a los espíritus engañadores y a las doctrinas de demonios. El Señor desea, un deseo que Dios tiene, que cada alma que pretende creer la verdad posea un conocimiento inteligente acerca de qué es la verdad. Surgirán falsos profetas, falsos predicadores, que engañarán a muchos. Será sacudido todo lo que pueda sacudirse. ¿No le corresponde entonces a cada uno comprender las razones de nuestra fe? Termina con esa pregunta. ¿No nos conviene a nosotros saber punto por punto qué es lo que se enseña en el libro de Daniel para prepararnos especialmente para los engaños de estos últimos días? Leed el libro de Daniel y recordad punto por punto la historia de los reinos que allí se representa. La luz que Daniel recibió directamente de Dios le fue dada especialmente. Esta es la carta 57 del año 1896, que usted la encuentra en el comentario bíblico adventista, tomo 4. Dice, con esto encierro ya lo que deseo que los hermanos nuevos entiendan del por qué estamos haciendo esto. Y vamos entonces a recordar dónde nos quedamos el viernes y dónde debemos de continuar. Dice, leed el libro de Daniel, recordad punto por punto la historia de los reinos que allí se presenta. Es precisamente lo que estamos haciendo. La luz que Daniel recibió directamente de Dios le fue dada especialmente para estos últimos días. Las visiones que tuvo a orillas del Ulai y del Hidekel, los grandes ríos de Sinar, ahora, en este presente, hermanos, ahora están en el proceso de su cumplimiento y pronto habrán sucedido todos los acontecimientos predichos en el libro de Daniel. He allí la importancia, la razón del por qué, y hay grandes promesas de todo lo que Dios desea hacer en nosotros, en aquellos que estudien, que busquen, que escudriñen el libro de Daniel. Como vimos al principio, para entender mejor el libro de Daniel, tuvimos que ver los tiempos en que se desarrolló la deportación del pueblo de Judá a Babilonia. Y para ello estuvimos estudiando los libros de los últimos capítulos de los reyes, segundo libro de los reyes, el libro de las crónicas. Estuvimos viendo capítulos enteros del libro de Jeremías. Vimos profecías que en el libro de Isaías se encontraban de que ese punto llegaría, porque el pueblo vivía desenfrenados, desconectados de la voluntad de Dios, y el pecado los iba a ir arrastrando hasta que Babilonia un día llegaría y se los llevaría. Se cumplió. Y así sucesivamente fuimos. El reino de Babilonia ha pasado a la historia. Hemos visto en los estudios anteriores, a los cuales invitamos a los hermanos que se conecten a Telegram. Nuestro hermano Diógenes ha hecho ese trabajo espectacular, maravilloso, cansado. No es fácil, sin embargo, con la ayuda que Dios nos envía, y sabiendo el tiempo que vivimos y la necesidad que el pueblo tiene y el impacto que está descrito que alcanzará dicho estudio, él y familia han pagado el precio y han trabajado arduamente, y gracias a ese ministerio tenemos los audios plasmados allá en Telegram. Todos podemos ir allá y tenerlos y estudiarlos y hacerlos material de estudio de forma individual y conocer más, agregarle más con el tiempo que cada uno pueda disponer. Así que están allí. La historia, lo que aprendimos, lo que vimos, qué sucedió con el pueblo de Dios durante el reinado de Babilonia, etcétera. Todo está allí, y de allí se pueden obtener las lecciones que puedan ayudar a nuestra vida espiritual, a nuestra vida individual. Ahora estamos en el segundo imperio, tal como la profecía lo predijo en el capítulo 2 de Daniel, que después de Babilonia vendría otro reino inferior a él, como inferior es la plata, y así precisamente es lo que estamos viendo. Babilonia fue derrotada por los medos y los persas en el 539, en aquella fiesta asiaga idólatra satánica que Belsasar llevaba a cabo, llena de orgías y blasfemias, que levantó su pie contra el trono de Dios y le fue mal. Esa misma noche él fallece y los medos y persas toman el control, siendo Darío de 62 años. Tomó el reino, y ahora estamos viendo los reyes sucesivos que vinieron después de Darío. Y nos encontramos en el reinado de Artajerjes. Nos encontramos en el reinado de Artajerjes. Y estamos viendo los eventos que tuvieron que ver directamente con el pueblo de Dios durante el reinado de Artajerjes. Para ello, estamos viendo de que hubieron tres caravanas de judíos que regresaron de Babilonia a Jerusalén, a su tierra natal, a la tierra prometida. Vimos a Zorobabel, que subió con el primer grupo. Estamos viendo a Esdras, que sube con este grupo justo donde se da el decreto por el rey Artajerjes, que es base fundamental para entender la profecía de acuerdo a la interpretación que el ángel le trajo a Daniel. Y por eso repetí el día que estuvimos allí varias veces de que el año 457 es muy importante, es imprescindible. Es que el adventista, el miembro del pueblo de Dios, debe de saber, tiene que saber. De lo contrario, caerá en apostasía. Solo es cuestión de tiempo, de tentaciones, de provocaciones, y caerá más adelante cuando lleguemos ya al tema del santuario. Vamos a darnos cuenta la importancia más solemne de entender el tema del santuario como se describe en Daniel para la vida del cristiano adventista, que sin ese fundamento no hay nada. Puede haber emoción, puede haber cualquier otra cosa, pero una casa sin fundamento caerá, sin buen fundamento. Así que para ello, hemos visto ya en el libro de Esdras lo que experimenta el pueblo de Dios bajo el reinado de Artajerjes en el segundo imperio de la profecía. Hemos leído el decreto que se encuentra en el capítulo 7. Vimos cómo el rey se deleita en se desborda en mencionar al Dios de Israel, al Dios de Jerusalén, cuya casa está en Jerusalén, al Dios del cielo, porque Esdras, hermanos, hizo lo que Daniel hizo con los reyes de su tiempo, comenzando con Nabucodonosor. ¿Cómo Nabucodonosor llega finalmente a exaltar y a humillarse delante del Dios del cielo, dejando a un lado su soberbia, su orgullo, su prepotencia? Aquel Nabucodonosor natural que me representa, que me reflejo en él de forma natural, ¿no? Porque todos tenemos los mismos rasgos a diferente escala. Solamente nos falta la fama, el poder y el dinero, y haríamos exactamente lo que los grandes hombres de la historia con mucha soberbia hicieron. Como no lo tenemos, entonces eso no aflora, no se ve tan pronunciado. Pero todos tenemos las mismas inclinaciones, las mismas debilidades. Pero lindo fue, después de ver a ese Nabucodonosor tan materialista, tan natural, verlo un siervo humilde, transformado por la gracia maravillosa y el poder de la palabra de Dios que Daniel compartió con él. Y así vimos los demás reyes. Tristemente no fue el caso de Belsasar. Belsasar no se quiso humillar y cayó ante la ira, ante la justicia divina. Y vimos allí qué eso representa y cómo se aplica a nosotros en estos días. Ahora vemos a Esdras compartiendo su fe con otro rey, con el rey de su tiempo. Un Esdras que la Biblia lo presenta como erudito, un hombre versado en las Escrituras. Y estamos ahora en el capítulo 8, que de paso ya se le dio lectura de forma corrida. Y estamos viendo de qué forma el rey recompensa, le abre los tesoros del imperio para que Esdras pueda viajar llevando consigo todo lo necesario, todo lo que él desea hacer en su corazón. El rey se pone de su lado y el mismo rey reconoce que Esdras es un gran varón de Dios y que a él se le otorgue todo lo que necesita del otro lado del río, y le da poderes y le da riqueza. Y eso se encuentra en el capítulo 8 precisamente, donde nos ubicamos de nuevo esta mañana. Precisamente nos quedamos el viernes en el relato del versículo 15, donde después de que Esdras convoca al pueblo, y ya vimos la cita que Esdras imaginaba que un gran número sin fin, innumerables las huestes de Israel desearían salir y volver a su tierra, y se llevó la triste impresión, el chasco de que solamente un puñado, un remanente, deseó afrontar las vicisitudes, las adversidades que conllevaba salir de Babilonia y viajar a la tierra prometida, a la tierra de la morada de Dios, del templo, de las promesas. Y lo más triste fue lo que vimos en el versículo 15. Y allí nos quedamos meditando del impacto que ese texto tiene. Dice el verso 15, al grupo que deseó salir de Babilonia, dice: los reuní junto al río. Estoy leyendo Esdras 8:15. Los reuní junto al río que viene de la Jabá y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado diligentemente cuál era el espíritu de Esdras, habiendo buscado entre el pueblo, que era un estimado de cerca de 50,000, entre los sacerdotes no encontré allí a los hijos de Leví. Qué triste que aquellos que estaban al servicio, aquellos de quienes Dios había llamado al ministerio, aquellos que de quienes se esperaba que fuesen los primeros para guiar al pueblo, para conducir al pueblo, los guías espirituales, los ministros de ese tiempo, los pastores de ese momento, brillaban por su ausencia. No hallé a los hijos de Leví. No estaban. Los que tenían el encargo del servicio del templo, de manejar todos los... no estaban. Y él no podía proceder con su caminata, con su travesía. No podía hasta que hubiesen levitas. Ahora vamos a ver el por qué. Leo el versículo 16. Ya la semana pasada les di las citas en Crónicas, en Números, de la importancia de tener a los levitas dentro del pueblo. Sigue el verso 16 diciendo: entonces, al no encontrar a los levitas, despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Natán, Zacarías, Mesulam, hombres principales, asimismo a Joiarib y a Elnatán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe, en el lugar llamado Casif. Ahí puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casif, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. No está el relato. ¿Qué fueron las palabras? ¿Cómo se aproximaron a ellos para persuadirlos, para abrirles los ojos y que se dieran cuenta que era momento oportuno, que era Dios proveyendo, abriendo las puertas para migrar de nuevo a casa? No están esas palabras, porque luego salta al efecto y dice el verso 18: y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Malchi, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos, 18, y a Sabías y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, 20, y de los sirvientes del templo a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Versículo 21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahabá para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. Verso 22 dice: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Así tan solo pudiésemos captar precisamente las palabras que encierran este texto. La mano de Dios es para bien sobre todos los que le buscan. La mano de Dios tiene el objetivo y propósito de bendecir a los que le buscan. Por eso Isaías 55, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Debemos de buscar a Dios de esta forma como lo estamos haciendo, colectiva, pero cada uno de nosotros de forma individual debe de buscar esa conectividad con Dios, deseando, pidiéndole poder para hacer su voluntad, y la bendición está prometida. Dios bendecirá a todos los que le buscan. Esa promesa está allí para ti. Si quieres la bendición de Dios, puedes tenerla, pero tienes que hacer tu parte. Busca, busca a Dios. En todo momento y circunstancia, busca a Dios y Dios te bendecirá. Por lo contrario, la otra parte dice, mas su poder y su furor, la ira de Dios, la justicia de Dios, es contra todos los que le abandonan. Abandonar a Dios quiere decir que un tiempo estuviste en el pueblo de Dios. Un día formaste parte del pueblo de Dios. Qué triste saber de hermanos que un día se gozaron dentro del pueblo de Dios y hoy los vemos lejos. Pocos saben que lo que les espera es que se manifieste sobre ellos la ira, la justicia de Dios. No pierdas tu primer amor, se le dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. La ira de Dios, la justicia de Dios, un día va a actuar. Así que ese testimonio ellos habían dado al rey. Y ahora, ¿cómo pedirle que les mandara guardaespaldas, que les mandara protección con los soldados? ¿Cómo actuaríamos nosotros hoy día? ¿Avanzaríamos por fe en las promesas de la palabra de Dios? Y aquí hay una lección para cada uno de nosotros, mis hermanos. Nosotros vivimos diciendo y afirmando que Dios no cambia, que Dios es el mismo, que su palabra es eterna. Y que nos gustaría que Dios nos usara como usó a Esdras, a Daniel, a sus amigos. A esos hombres a quienes hemos visto, y mujeres a quienes hemos visto cómo Dios usó grandemente para beneficio de su pueblo, para alcanzar a reyes paganos que vinieran al conocimiento de su luz admirable. Bueno, si Dios no cambia y su palabra no cambia, entonces el problema no está en Dios. La pregunta sería, ¿cuándo vamos a creerle a Dios y vivir por un escrito está? Tristemente, y pon atención a esto que voy a decir. Tristemente vivimos en una época, en una generación de gente que cree ser más iluminada de las generaciones pasadas. Gente que piensa que sabe más que Esdras. Gente que piensa que sabe más que Daniel. Porque Esdras y Daniel y sus contemporáneos que hicieron proezas y grandes cosas y que Dios se manifestó en ellos, vivieron al dedillo, al pie de la letra, la palabra de Dios, tal como está escrito. Y no se apartaron ni a la derecha ni a la izquierda, se mantuvieron en lo que está escrito. Pero hoy día el pueblo no está viviendo conforme a lo que está escrito, sino conforme a lo que entienda de lo que está escrito. O sea, está escrito de una manera, pero déjame hacerle exégesis, déjame hacerle un estudio, deja ver qué es lo que realmente me está queriendo decir el Señor. No, no es ir a la Biblia para ver qué es lo que Dios me está queriendo decir. No, qué es lo que te está diciendo directamente como tú lo estás leyendo. No se necesita un código para saber la voluntad de Dios. Si Dios ha hablado claramente en su palabra, no te harás imagen de ninguna cosa, de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo en las aguas. No te inclinarás a ella ni las honrarás. ¿Qué interpretación necesitas darle a eso? Acuérdate del día de reposo. Oye, tan claro que está la voluntad de Dios revelada. No codiciarás. Ah, vaya, no entiendes qué es no codiciar. La palabra de Dios te ayuda. No codiciarás la casa de tu prójimo, las cosas, la esposa de tu prójimo. No mirarás una mujer para codiciar. Es que está escrito claramente. Cuando haya alguien entre nosotros, cuando exista uno entre este grupo que decida vivir por un así dice Jehová, Dios lo va a utilizar como utilizó a Esdras, como utilizó a Daniel. Porque si es el mismo Dios y es la misma palabra, todos aquellos que hagamos lo mismo que hicieron los de antaño, entonces experimentaremos el mismo efecto del poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ya basta de escuchar a esos eruditos, fanfarrones que andan por el mundo interpretándote la palabra, cuando tú puedes ir a la fuente y beber por ti mismo. A todos los que buscan, Dios los bendecirá. Palabra de Dios, promesa de Dios, escrito está. ¿Por qué Dios pudo utilizar a Esdras, a Daniel, de la manera como lo hemos visto que fueron útiles? ¿Por qué? Porque se apegaron a un escrito está y no se desviaron. Y podemos recordar las palabras de los tres amigos de Daniel que vimos allá en el capítulo 3. Y si no nos libra, de cualquier forma no nos postraremos delante de las... Y de ese tipo, de ese calibre, Dios necesita llevarnos para poder pasar la prueba que estamos experimentando ya en nuestros días. En medio de tanta degradación y corrupción religiosa en nuestro medio, Dios quiere levantarte a ti, hombre y mujer, u hombre o mujer. Dios quiere levantarte a ti con el poder de Esdras. Pero mira Esdras qué hizo. Ayuno y oración. La membresía hoy día prefiere confiar en lo que su gobierno le indique, en lo que sus autoridades le muestren, someterse dócilmente para obtener la protección del Estado, de las leyes de la tierra, dejando a un lado la protección del cielo. Y aparece entonces Jeremías capítulo 17, donde dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y Esdras lo sabía. Todos estos textos repercutían en la mente de Esdras. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cómo le voy a pedir? Y ustedes ahorita van a ver del por qué. Era natural para un ser humano pedirle protección al rey. Era lógico, era sensato. Lo que Esdras está haciendo rompe esquemas, ¿Cómo es posible que vas a viajar 4 meses? 4 meses en medio de ladrones, en medio de terreno peligroso. ¿Cómo es posible que te vas a atrever a hacer eso sin llevar protección, soldados bien armados? Y si Edras le hubiese pedido al rey: oh rey, serías tan fino de, en tus bondades que has tenido para conmigo, de darme unos 2,000 soldados que nos acompañen. El rey le hubiese dicho: encantado, Esdras. Pero ¿y la fe que le había enseñado al rey, dónde quedaba? Entonces nosotros hoy, esta generación, racionaliza de la siguiente manera: sí, pero es que también hay que echar mano de los recursos que Dios ha permitido que se... Hermanos, Dios y su palabra, o nada. Queremos ver la mano de Dios obrando en nuestro favor. Haz lo que ya Dios te enseñó en su palabra, como la has entendido, como está escrito allí. Así como está escrito. Yo no estuviera hablándoles a ustedes, ni estuviera aquí en Guatemala, y no tuviera el regalo de tener a mi hija conmigo, y no tuviera el regalo de conocer tanta gente linda y llevar la palabra de Dios a diferentes lugares, si un día no hubiese puesto mi dedo en la palabra de Dios y aceptarla tal como la entendí, tal como la leí esa mañana, esa tarde. Creí y avancé. Si aquí dice así, así está escrito, y Dios es fiel y cumplirá su palabra, y hoy estoy aquí compartiendo su palabra alegremente con cada uno de ustedes. Si la has leído y viste que Dios te habló, avanza, sé un Esdras, créele a Dios. El problema es que todos nosotros, la iglesia en general, cree en Dios. El mundo incluso cree en Dios. El diablo incluso cree en Dios. Pero la diferencia se va a marcar cuando dejes de creer en Dios y pases a creerle a Dios. Los que le creen en Dios son religiosos. Sí, hay un Dios en el cielo. Dicen, sí, yo sé que en el plan de salvación sí está marcado en la Biblia, pero creerle a Dios. Señor, solo veo un precipicio. Señor, me falta fe. Pero tu palabra lo ha dicho. Señor, yo me lanzo. Yo me aviento. ¿Hasta cuándo, gente linda, le vamos a creer a Dios? Esdras le creía a Dios, no solamente creía en Dios, sino le creyó a Dios. Porque Jeremías capítulo 17 y su verso 9 o 10 más adelante también dice: bendito el que confía en Jehová. Bendito. Y ahí están las dos. Si gustan, me acompañan, se las quiero leer. Voy a dejar aquí el separador en mi Biblia. Jeremías 17, para que vean el contraste de confiar en el hombre y confiar en Dios. Capítulo 17 de Jeremías dice, uno de los pasajes favoritos de un servidor. Dice 17:5. Y miren quién lo dice. Así ha dicho Jehová. Dios hablándote: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Contextualicemos. Maldito el ser humano que confía en el poder del ser humano, en la capacidad del ser humano, en los logros del ser humano. ¿Sientes confianza por lo que has logrado, por lo que tienes, pues maldito eres, dice la palabra de Dios. Tu confianza no puede radicar en lo que tienes, en lo que palpas. Avanza por fe. Maldito. Y todo lo contrario aparece en el versículo, deje ver acá, más adelante. Sigue diciendo acerca del que confía en el hombre, en los logros del hombre, en el poder humano. Verso 6 dice, será como retama en el desierto, arbusto sin hojas, seca, solo para el fuego, y no verá cuando viene el bien. Tristemente, los que confían en los poderes de la tierra no verán cuando Dios comienza a bendecir a su pueblo, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Verso 7, el contraste, y donde yo quiero que cada uno de nosotros esté experimentando, viviendo, disfrutando. Dice el verso 7. Dice la palabra de Dios, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Pregunto, ¿no está parado Esdras en este verso de la palabra de Dios? Oye, qué pena, qué vergüenza pedirle. No. Y ahora, yo quiero que entendamos del porqué. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. El que confía en el hombre no verá cuando llegue el bien, cuando Dios esté bendiciendo a su pueblo, no lo verá. Lo que no van a ver los que confían en Jehová es cuando viene el calor, la prueba, lo que hemos visto en el pasado, los zarandeos, la ira de... No verá, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tú puedes decir una cosa de ti. Tú puedes tener un concepto de ti y siempre va a ser bien. Tú eres tan dadivoso para ti mismo que cuando te evalúas te vas a considerar mejor que los demás. Más engañoso es el corazón. El único que lo conoce es Dios. Tú no conoces tu propio corazón, querido. Puedes decir que confías en Jehová, pero a menos que tengas base en la palabra de Dios para que avale lo que estás haciendo, son buenas intenciones. Puede ser el hombre o la mujer más sincera del mundo, pero te estás dejando guiar por un corazón engañoso que habita en ti. Solamente acabaremos con eso cuando actuemos como los grandes hombres de la Biblia, amparados únicamente, confiando únicamente en la palabra expresa de Dios, en la palabra escrita, en la palabra revelada de Dios. Porque era sensato que Esdras le pidiera protección al rey. Voy a brincar al versículo 26 de Esdras capítulo 8. Mira lo que dice tu Biblia. Dice, una vez ya llegados los levitas, los siervos que estaban a cargo por declaración de Dios al servicio de los utensilios del templo, dice, pesé, de pesar, ¿verdad? peso, medida. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata. Como ahora ya están los levitas, vamos a pesarlo. ¿Cuánta plata se juntó en el reino para llevar, para construir, para inyectarle esa reconstrucción de la ciudad, del templo? Miren cuánta plata llevaba. Pesé pues en manos de ellos 50 talentos de plata y utensilios de plata. ¿Se dan cuenta la palabra utensilios? Utensilios que solo los levitas, por orden divina, debían de tocar. Por eso entendemos lo impactante e impresionante del versículo 15 cuando él dice: yo no hallé levita en el grupo. ¿Cómo puede ser posible? Si ellos son los que deben de llevar, transportar los utensilios que llevamos, nadie más. Los utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Hay unas versiones que dejan la medida ancestral de talentos y lo ponen en contexto moderno para que podamos entender. Yo encontré una versión, la nueva versión latinoamericana, dice lo siguiente: que lo que Esdras pesó en plata fueron más de 22 toneladas. Porque si leemos en talentos, cosa que nosotros no dominamos ni sabemos nada de talentos, pero ya toneladas, 22 toneladas de plata, 3 toneladas y media casi de utensilios y de los utensilios de plata y de oro que tenían que llevar. Utensilios, en utensilios hubo 3.4 toneladas y de oro 3.4 toneladas de oro. Me voy a centrar solamente en el oro. Si cada tonelada tiene 20 quintales, imagine, cada tonelada tiene 20 toneladas, perdón, 20 quintales, 20 quintales, cada tonelada tiene 20 quintales, el quintal tiene 100 libras. ¿Cuántos quintales de oro habían? Habían casi 70 quintales de oro. Y solo estoy hablando del oro. Y eran 22 toneladas de plata. Le hago una pregunta. ¿Llevaba Esdras suficiente, mejor dicho, bastante riqueza que merecería protección de un ejército bien preparado, bien equipado? Vea usted cómo transportan hoy el oro o el dinero en efectivo, cómo van a dejar los recursos a los bancos, cómo van a recoger el dinero de las cajas o a llenar las cajas ¿cómo le llaman a esas cajas? De donde se despacha dinero, donde usted quiera que va, no recuerdo. Va un camión blindado, va gente armada, y no llevan ni la uña de lo que Esdras llevaba. Ahora Esdras tiene la prueba. Y miren que todos enfrentamos una prueba. Esto era una prueba para Esdras. ¿Qué vas a hacer con tanta riqueza que estás volviendo a Jerusalén? El enemigo susurrándole, esas huestes espirituales ahí inyectándole, debes de pedir ayuda al rey. Y cuando Esdras considera eso, dice, a mí me da vergüenza pedirle protección al rey. Si ya le hablé al rey, ya le di estudios bíblicos de cuán poderoso es nuestro Dios, de que Él es así y así con los que le buscan. Señor, es momento de que te magnifiques, que te glorifiques en nuestro medio. Gentes, vamos a hacer ayuno y oración, porque es mejor la protección del cielo. Busquémosle 3 días de ayuno y oración. Versículo 22. Tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y oramos. Pedimos a nuestro Dios sobre todo esto y Él, alabado sea Dios, glorificado su santo nombre, porque nunca ha defraudado a nadie que le busca. Nunca. Y es galardonador de los que lo buscan, dice Hebreos, ¿verdad? Dice, y nos fue propicio. Pregunto, ¿habían acechadores en el camino? ¿Habían ladrones en el camino? ¿Había peligro en el camino para transportar tanta riqueza? ¿Había peligro, sí o no? ¿Cómo actuaríamos nosotros hoy día? ¿Qué haríamos nosotros? Veo solo falta de fe en mi pueblo. El año pasado que estuve buscando un carro, porque necesitaba un carro, Dios había hecho el milagro de deshacerme de un carro que me estaba matando. La espalda ya no lo aguantaba y nunca me quejé. Yo nunca le dije, Dios mío, quítame este carro, cabelo. Pero Dios sabe. Y callada la boca, seguí trabajando con ese carro. Hasta que aparece un comprador por allí y me dice que quiere comprar el carro. Y se hizo el negocio y obtuve el dinero en efectivo para pensar y buscar otro carro. Y llego y le cuento a mi mamá, a mi madre. Mamá, vendí el carro y ahora voy a comprar otro carro. La mujer que me leyó las lecciones de José sobre su regazo. La mujer que quería que su hijo llegara en la vida a conocer a su Dios. Esa misma mujer le cuento, mamá, vendí el carro y ahora voy a buscar un carro, pero lo voy a buscar como yo buscaba en Estados Unidos, online, por la internet. Mi mamá se va de espalda y me dice, te van a robar, ten la seguridad que te van a robar, no estás en Estados Unidos y aquí te van a robar. Y le dije, mamá, yo me siento libre, me siento con una libertad que no puedo explicarte y lo voy a buscar. Y me metí a Facebook, a la tienda de Facebook y comienzo a buscar carros. Este no, este sí, este está bonito, y comenzar a hacer llamadas. Sí, venga. Y mi mamá comiéndose las uñas, te van a robar. Y yo le digo, ¿a que no me van a robar? Es así, voy a buscar el carro que Dios tiene para mí. Y mi mami se puso en oración, ¿no?, al ver a un hijo necio, reacio a su consejo. No, es que así va a ser. El carro que ando hoy lo encontré en un lugar distante. Llamo a la persona. ¿Cuánto quiere por el carro? Quiero 60 mil. Y lo menos, se lo dejo en 50. Yo vi que tenía en la mano el dinero. Voy por él. Cuando le aviso que voy por el carro, me manda un mensaje y me dice, no pierda su tiempo. Y cuando yo leo, no pierda su tiempo, ya vendió el carro. Yo ya iba en transporte público para ese lugar. Y me manda otro mensaje y me dice, no pierda su tiempo, porque el carro no pienso bajarle menos de 42 mil. Y yo digo, espérate, Me dijo 50 y ahora dice que no vaya si yo no pienso pagarle 42,000. Y fui. No se preocupe, no voy con planes de regatearle, de pedirle que le baje. Llego, miro el carro. La historia es larga, pero se las resumo acá. Miro el carro y me dice, ahí está la camioneta. Yo le digo, gracias, me gusta. Dice, tome la llave, vaya y pruébelo. Inténtelo, córrelo, ¿no? Y le digo, no necesito probarlo porque este es el carro que Dios me está dando. Y lo que Dios da, yo no necesito salir a probarlo. Y el Señor se queda así, con los ojos abiertos. ¿No lo vas a ir a probar? No. Oye, por lo menos ábrele al carro y mira. Le digo, no necesito. Yo oré y puse en esto en oración. Y sé que Dios me lo está dando. Y si Dios me lo está dando, yo no necesito revisar nada. El Señor se quedó inconforme y dice, súbete. Yo voy a manejar. Vamos a ir a dar la vuelta. Y el Señor mira la camioneta aquí. Le digo, está bonita, está bien. Yo la quiero. Y traes el dinero. Y le digo, traigo una parte. Le dejo esta parte y mañana yo vuelvo con los restos. Y al otro día bajé y llegué. Hermanos, aprende. Y Dios me bendijo con ese carro. Hoy lo llevamos de un lado para el otro en muy buen estado. El carro que necesitábamos. A otras personas les roban. Claro que les roban porque hay ladrones en el camino. Pero ¿cuánto vas a aprender a depender de Dios y de Dios solamente? En las cosas pequeñas de tu vida diaria, Dios quiere manifestarse, que actúes conforme a un escrito está, y Dios va a manifestar su gloria, su protección, su cuidado sobre ti. No hagas componendas, no hagas arreglos para sentirte cómodo de decir, bueno, Dios obró. Mucha gente hoy día dice, gracias a Dios me está yendo bien, Dios me está bendiciendo. Mentira. Cuando no es conforme a un escrito está, como Esdras lo hizo, el diablo también puede darte riqueza. El diablo también puede engañarte, haciéndote creer que Dios te está bendiciendo. Si las cosas no se están, si no estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, si no estás pasando tiempo a solas con la palabra de Dios, si no estás estudiando el libro de Daniel, si no estás procurando de entender mejor el libro de Daniel, puedo asegurarte que cualquier cosa que puedas estar obteniendo puede estar viniendo de otra fe, de otra fuente. Puede ser tu esfuerzo propio, que dejas de comer, tienes tres trabajos, tienes tres que es común en Estados Unidos. Puedes decir que Dios te está bendiciendo con casa, propiedades, carros, pero es la tarjeta de crédito la que está hasta el tope. Querido, Dios quiere bendecirte. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que su palabra, tal como la lees. Y cuando hayan Esdras modernos, Dios se manifestará como lo hizo en el pasado, y mayor aún, porque Él se ha comprometido de responder y bendecir grandemente a aquellos que dependen de la palabra de Dios. Aquí está Esdras contando su testimonio, y este testimonio tiene que ver directamente con cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver cuán dispuesto está el pueblo actual de vivir por un escrito está, de hacerle caso a la palabra de Dios. Aunque otros le digan, no seas fanático, no seas extremista, recuerda que la Biblia fue escrita para cierto tiempo, hay que hacerle interpretación, hay que buscar. Pues entonces deja que la misma Biblia sea su propio intérprete. No dejes que eruditos egresados de las grandes universidades vengan a decirte qué es lo que la Biblia quiere decir. Tienes al Espíritu Santo como maestro, que fue prometido que te guiaría a toda verdad. Arrodíllate, ayuna,

con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. 10:1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Qué está pasando en el capítulo 9, que termina en la declaración con el 10:1? ¿Qué está pasando? Estamos viendo de que los del cautiverio, los venidos del cautiverio, han vuelto a las antiguas andanzas, al mismo estilo de vida que tenían antes del cautiverio. El pecado está otra vez enraizando, creciendo, y Esdras sabe perfectamente que todo lo que el hombre siembra, no es que Dios sea malo y que castigue de forma arbitraria, porque él tiene poder para hacerlo y que ante él nadie se resiste. No, Esdras sabe que el hombre solamente cosecha el desvarío de sus pensamientos. El apartarse de Jehová conlleva a pecado y el pecado la muerte. Esdras ve y mira que el pueblo no comprende del por qué tanta esclavitud, tanta muerte, tanto sufrimiento. Como él dice, somos siervos, somos esclavos, y en nuestra esclavitud tú no nos abandonaste. Has estado allí, y ahora este pueblo, ¿qué pecado había cometido el pueblo? Está en el versículo 1 del capítulo 9. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Vamos al libro de Deuteronomio para que entendamos qué es lo que Esdras sabe. ¿Por qué Esdras? Óigame, yo mientras leía esto, yo quise arrancar unos cuantos pelos de mi cabeza. Oiga, no se puede. Agarré de entonces después así, no, para ver qué se siente, qué es, cómo que arranqué pelo, y de la barba. Los que tienen barba, gracias a Dios, yo no soy tan barbudo. No tengo barba, mejor dicho. Pero ustedes, los que tienen barba, agárrese la barba así y sienta el dolor por el pecado y trate de arrancarse un cabellito, un vellito de la barba. En cierta ocasión mi esposa me quiso depilar, afeitar con cera. Madre mía, ¿para qué les cuento el dolor? Y esa cera ya había secado, se tenía que jalar como quiera. Eso es horrible. El dolor que Edras está experimentando solamente lo puede experimentar aquel que ama al pueblo de Dios. Dice, hemos pecado, hemos, igual que Daniel, ¿no? Hemos hecho impíamente. ¿Qué pecado había cometido Esdras? Entre más cerca estamos de Dios, lejos de sentirte superior o criticar a aquel que anda en malos pasos, te va a llevar a orar por él como si tú estuvieras en su lugar. Miren qué es lo que dice Deuteronomio capítulo 7, y Esdras lo sabía. Dice, capítulo 6, porque tú, 7:6 dice, porque tú, me imagino que si puedes percibir ese tú hablándote a ti, si estás tomando la palabra de Dios como hablándote a ti que estás conectado en este momento, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Lo tomas para ti? ¿Te está hablando Dios a ti? Porque tú que me escuchas, eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Debes, tienes que sentirte amado o amada por Dios. Tienes que creer que Dios está hablando contigo a través de su palabra en este momento, diciéndote, tú eres pueblo santo para mí, tú eres una persona santa. Oiga, el problema es que nosotros no le creemos a Dios. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Papá Dios te está diciendo a ti, eres pueblo santo. Él te está declarando santo. ¿Por qué tienes que ver tu vida torcida y decirle al Señor, yo no? Tal vez Diógenes, tal vez Marlene, tal vez hermano Donald. Yo no, Señor. No, Dios te está diciendo. ¿Hay poder en la palabra de Dios, sí o no? Dios te está apuntando y te está diciendo a ti, eres pueblo santo. Yo declaro, yo, dice Dios. Y Él sí tiene poder para declarar. No como ese espíritu en el mundo haciendo a los hombres mortales, diciendo yo declaro, ¿tú declaras qué? Dios es el único que tiene poder de declarar y son las cosas. Él te está declarando a ti, pueblo santo, y te dice, tú eres santo, quiero que entienda que eres santo, no por obras, no porque lo hayas ganado, no porque te lo merezcas, sino porque yo te amo. ¿Y qué espera Dios de aquellos a quienes Él ama? ¿Y qué espera Dios de los santos? Dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto, el rey, el faraón hoy día, espiritualmente hablando. No estábamos nosotros esclavos de Satanás, no éramos esclavos del pecado, que no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Y Dios nos liberó, nos rescató por amor y nos ha hecho pueblo santo. Verso 9. Conoce, conocer intima con él, relaciónate con él, conoce pues a quién. Conoce a Jehová. ¿Y no es esa la vida eterna? ¿Y no dijo Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero? ¿No es el mismo concepto que está en el libro de Deuteronomio? Conoce a Jehová. Y si conoces a Jehová, mira lo que dice. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Es que no te va a fallar. Si tú dependes de él, Dios es fiel. El infiel eres tú. El infiel soy yo. Pero Dios es fiel. Él cumplirá su propósito en ti. No hay que dudar. No hay que desmayar. No hay que poner en tal vez, quizás, tal, a lo mejor, quién sabe, Dios tal vez se apiada. No, no, no. Entiende esta porción de la escritura que Dios te está hablando a ti. Y Esdras sabía. Esto era lo que llevó a Esdras, a Daniel y a sus amigos a tener esa relación íntima con Dios. Conoce pues a Jehová tu Dios. Él es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Pregunto, ¿entramos allí sí o no? Es que si llegamos a creerle a Dios y nos movemos, hermanos, ah, es que no tengo dinero para comer, ah, es que no tengo dinero para vestirme, ah, es que no tengo carro. Anda, Dios no sabe de tus necesidades. Diógenes, ¿recuerdas cuando tus hijos eran pequeños, cómo con cariño y ternuras hacías provisión para ellos? Podías dejar de comer, podías fingir que tú también estabas comiendo para que tus hijos comieran alegremente. ¿Es que acaso Dios no puede hacer lo mismo por ti? Y cosas mayores aún. Si vosotros siendo malos hacías esas cosas por vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Dios hará por vosotros? Gente de poca fe. Es tiempo que imitemos a Daniel, a Esdras, que no solamente creían en Dios, le creyeron a Dios. El pueblo de Israel, los levitas, los sacerdotes creían en Dios. Pero miren cómo llegaron a vivir. Cómo recién salidos de la cautividad vuelven otra vez al pecado. Porque no le creen a Dios. Versículo 10. Y que da el pago en persona al que le aborrece. Más te vale que entiendas lo que estás leyendo. Destruyéndolo, y no se demora con él que le odia. En persona le dará el pago. No le creas si no quieres, pero vas a experimentar esto tarde o temprano. Por tanto, guarda los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Guarda los mandamientos de Dios. Y si lo haces, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados. Ahora, miren la promesa que está. Saben que todo esto que les he leído dependía ya no de Dios, porque Dios ya los había declarado santos y Dios ya les había dicho, yo los amo y de pura voluntad, pero dependía de que el pueblo acatara lo que está escrito y como está escrito en los versículos anteriores. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para... Oye, ¿está claro esto, sí o no? ¿Por qué? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Y ahora, miren, esto es lo que Esdras entiende. ¿A dónde va el pueblo nuevamente? A destrucción, por no obedecer el mandato tal como está escrito, de no emparentar. Esto hace que Esdras se jale los pelos de la cabeza, de la barba. Esto hace que Esdras entiende que nuevamente destrucción viene en camino. Si tú crees que esto fue asunto del pasado, si tú crees que esto no tiene nada que ver con la iglesia en la actualidad, no estuviéramos tan mal si le hiciéramos caso a Dios de no emparentar con mundanos, de no casarnos con los de otra fe. Fuéramos un pueblo peculiar y diferente si le hiciéramos caso a Dios. Mañana voy a mostrarles cómo Dios espera de ti, que formas parte actual del pueblo de Dios, lo mismo que esperaba del pueblo de antaño. Y la razón por la cual no viene la bendición de Dios, no vendrá hasta que le creamos a Dios y vivamos conforme a lo que nos ha dejado escrito. Que Dios bendiga su palabra esta mañana. Perdón por el tiempo, no me di cuenta, nadie me avisó tampoco. Que Dios me los bendiga ricamente. Voy a pedirle al hermano Diógenes que nos despida en oración. Oremos. Señor, cuando vemos en tu palabra ejemplos de personas que fallaron y vemos el resultado de eso, nos identificamos y nos sentimos tristes también. Por favor, Señor, ayúdanos a entender cuán serio es el pecado, a no tenerlo por algo liviano y a obedecerte y a creerte a ti. Ayúdanos a hacerlo, Señor, en este día y en los días que nos resta acá en esta tierra, hasta que vengas a buscarnos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.